cabulla. La alegre rebeldía desde las comunidades. La Asociación Cultural del Swing y Bolero Costarricense es una institución que apoya todo lo relacionado con mantener vivo el swing y el bolero tico, amparados en la declaratoria del swing como patrimonio cultural intangible de Costa Rica. El presidente de esta asociación, Eric Madrigal, nos cuenta más. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Gracias por sintonizar de nuevo el programa La Cabulla. Con agrado recibimos hoy al joven Eric Madrigal Venegas, presidente de la Asociación del Swing y Bolero Costarricense, Axwinbol. Bienvenido, Eric. Muchísimas gracias por esta invitación para comunicarme con todos ustedes, Radio Escuchas. La información que tenemos, Eric, es que tanto usted como su compañera Sandra Vega han sido invitados a participar con una ponencia, en el Encuentro Mesoamericano de Experiencias de Comunicación, Cultura y Educación Popular. ¿Es correcta la información? Sí, por dicha pudimos tomar una decisión, aunque ya nos quedó bastante poco tiempo, pero lo hicimos y presentamos nuestra propuesta y fuimos seleccionados. Felicidades por la selección. La ponencia que ustedes van a presentar, ¿qué título lleva? ¿Y a qué público va dirigida, don Eric? Bien, esta ponencia lo que vamos a realizar es mostrar los resultados que hemos obtenido en una investigación acción participativa que realizamos en el curso de gestión sociocultural, que consiste en una reconstrucción de la memoria histórica para el fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial, como es el swing costarricense. Entonces, esperamos que los resultados puedan ser elementos significativos para toda la comunidad que baila swing, para las personas de la cultura popular que están interesados en estos temas del patrimonio cultural inmaterial. Nos compartía Eric antes de entrar al programa que este tipo de ponencias ya tanto él como su compañera Sandra Vega la han compartido en otros escenarios. ¿Cuáles han sido los escenarios donde esta ponencia ha sido presentada, don Eric, y cuáles han sido sus resultados? Primero, este es un proyecto que se debió entregar escrito a las personas que nos capacitaron. Saludo desde acá al profesor Manuel Luján. Entonces, fue un proyecto muy bien valorizado. También lo hemos ido desarrollando a través de la radio con Radio U 101.9 FM, donde hemos estado trabajando las historias de vida de diversas personas que bailan swing. También en la Plaza de la Democracia, que son unos eventos que desarrolla nuestra asociación. Ahí hemos invitado también a la gente a hablar cuáles son sus experiencias, sus historias de vida con respecto al swing costarricense. Entonces, pues creo que el proyecto, al entender la historia de vida de los bailarines de swing, vamos dotándole a nuestro baile patrimonial una serie de profundos significados para hacerlos atractivos para el mundo de la cultura y, pues, ojalá de los jóvenes y de las futuras generaciones. Excelente, Eric. Les deseamos el mejor de los éxitos en su participación en el Encuentro Mesoamericano de Experiencias de Comunicación, Cultura y Educación Popular a través de la ponencia presentada. Que tengan ustedes, Radio Escucha, muy buenas tardes. Gracias, Eric, por su participación. Fortalecer las habilidades básicas de un gestor o gestora cultural. Ese es el objetivo del programa de formación en gestión sociocultural que desarrolla desde el 2016 la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y el Ministerio de Juventud y Cultura. Escuchemos a Natalia Vargas, que nos amplía sobre esta iniciativa. Buenos días, les saluda Natalia Vargas. El día de hoy quiero contarles que desde hace 2 cuatrimestres, por iniciativa de varias instituciones como son la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y el Ministerio de Cultura y Juventud a través de la Dirección de Cultura, ha iniciado un proceso de construcción colectiva del conocimiento al que hemos llamado Programa de Formación en Gestión Sociocultural. Este programa ha estado brindando talleres y diferentes capacitaciones a personas que se dedican a la gestión cultural comunitaria. Están ligados a diferentes colectivos y colectivas que tienen incidencia en diferentes comunidades de la gran área metropolitana, así como de Occidente. El día de hoy estuvimos en las instalaciones de la UNED, donde recibimos un taller sobre el derecho a la comunicación impartido por Liliana León de Voces Nuestras. Una de las áreas más importantes que hemos estado trabajando es el tema de cómo comunicarnos dentro de nuestras organizaciones e instituciones, pero además cómo hacerlo con las diferentes personas que interactúan en la gestión cultural que realizamos. Muchas gracias por este espacio y les invitamos a que estén atentos a todas las actividades que estamos realizando. Gracias. La Municipalidad de Aserrí inició un proyecto para erradicar el bullying en las escuelas. Hoy en La Cabuya, el asesor cultural Juan José Castro nos cuenta más sobre cómo la película Dumbo se ha utilizado como línea base de este proyecto. Este es Alfredo Montero de Culturas Vivas de San Isidro y estamos reportando desde la Universidad Estatal a Distancia en San José. Estamos esta mañana con asesores culturales y vamos a introducir a un gestor cultural del gran área metropolitana que nos va a decir su nombre y lo que ha sido. Mi nombre es Juan José Castro, soy el encargado de gestión cultural y comunicación de la Municipalidad de Aserrí y actualmente nos encontramos en un proyecto que trata el bullying a nivel escolar. Este proyecto persigue a la población meta del cuarto grado, donde a partir de la exposición de la película Dumbo el elefante, los muchachos y las muchachas van a ir poco a poco identificando los diferentes tipos de discriminación, afecciones de violencia que se van dando. Desde el PANI nos damos cuenta, ¿verdad?, con compañeros, de que hay una escalada en los problemas de acoso escolar, también conocido como bullying. Entonces la municipalidad, junto con la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia, toma la decisión de ir interviniendo los niveles más sencillos. ¿Sencillos en qué sentido? Que si usted los agarra chiquititos y los va educando de una vez, ya usted sabe que la posibilidad de réplica en un nivel secundario se disminuye montones. Entonces aprovechamos a los de cuarto, son chicos sumamente resecados, se les presenta la película. ¿Qué hacemos después? Va a variar mucho el tipo de grupo. Con un grupo se hizo dibujo, con otro grupo lo que se hizo fue un teatro y se van aplicando diferentes mecanismos para que ellos se puedan expresar. La película sí es la línea base, okay. Porque un ejemplo, con la línea base de utilizar la película es que Dumbo tiene una característica. Dumbo es muy cruenta, Dumbo es muy interesante porque, bueno, lo primero que vemos es explotación laboral, después vemos todo lo que es la parte de maltrato animal, pero montones se ve la parte de maltrato animal. Ya cuando llegamos a Dumbo vemos problemas de alcoholismo, problemas de discriminación, problemas de adaptabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la película vimos varias opciones, pero retrata de una manera muy muy infantil, que los chicos les pueda llegar, los chicos no entienden y nosotros les hacemos una pregunta: ¿se han sentido igual que Dumbo en algún momento? Entonces claro, es un parteaguas, esa pregunta es un legítimo parteaguas, hay muchos que bajan la cabeza o en esa pregunta son pocos los que participan, pero hemos notado que un 90% dice que sí. Y la respuesta de ellos es afectivamente es tan fuerte, tenemos un problema tan grave en nuestras manos como padres. Sí, uno a veces no lo puede ver. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone a ver fábulas, uno no lo nota en ese momento. Cuando uno se pone a ver ciertos comportamientos de los chicos, no, ellos no caen y no lo ven a veces como violencia o como acoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya cuando usted entramos con Dumbo, y estamos hablando que es una película vieja, pero retrata todo esto y a los chicos les permite, al llevarle las cosas a nivel de ellos, les permite entender. Más que todo no es que vayamos al programa, sino que nos interesemos por los chicos. Cuando un chico sabe que tiene el apoyo, cuando un chico sabe que por más que cometa un error, él puede llegar a hablarlo con el papá o con la mamá, eso es una oportunidad grandísima para ellos. ¿Por qué? Porque cuando uno está triste, cuando uno está depresivo, es cuando uno a veces no escucha a las personas correctas. Y ahí es donde los papás tienen que jugar un papel fundamental. Sin ellos vamos a estar contra la pared. Actualmente estamos alcanzando 23 centros educativos. Esta primera fase llegamos ya a los 5 primeros y son sectores rurales de la comunidad, grupos de más de 30 personas. Entonces podríamos decir que ahorita llevamos las primeras 150, las 24 instituciones, ¿verdad? Entonces la meta es un cierre de alrededor de unas 1.200 personas. Wow. Eso se realiza todos los días viernes, bueno, religiosamente, ¿verdad? Porque si es un trabajo de mínimo 2 horas. Y en La Cabuya escucharemos música de Panamá. Se trata de la talentosísima Patricia Bligg con una composición de su hermana Ana Lucía y que con elegancia nos lleva a este tema titulado Retratos de su alegría. Can canta esa copla y repica, repícame los tambores, tráeme ritmos de esa tierra, sus ecos y sus sabores, el sonido de sus mares, el perfume de sus flores, el beso de su sol ardiente, la gama de sus colores. Me están llamando las cajas y la voz de los pujadores. Canta esa copla y repica, repícame los tambores. Rescátame aquella estrofa vestida de mejor ama, con el sabor de maíz nuevo y café de la mañana, de su luna, el eco de su sabana y una saloma en el viento como toque de campanas. Me está llamando un torrente y la décima me reclama. Rescátame aquella estrofa vestida de mejorana, tambores y mejoranas, ecos de la tierra mía, la pollera y el montuno, retrato de su alegría. Tambores y mejoranas, ecos de la tierra mía, la pollera y el montuno, retrato de su alegría. Despierta las melodías de violines y acordeones, que el amor se vuelva danza al son de viejas canciones. Milagro de punto y cumbia, tamborito y socavones, tesoros que nos legaron pasadas generaciones. Me está llamando esta tierra y la voz de sus tradiciones. Su alegría, rumor de palma en el viento, eco de la tierra mía, tonada de punto y cumbia. Y aunque mi voz no esté buena, retrato de su alegría, el un buen tambor, retrato de su alegría, este canto de mi tierra, retrato de su alegría, te lo ofrezco con amor. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Y ahora seguimos con eventos y actividades en nuestra agenda. Culturas Vivas Comunitarias, La Guanared e Ibercultura Viva nos invitan a participar en el primer Congreso Nacional de Culturas Vivas Comunitarias de Costa Rica.